un amor tan real. Los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. Para bailar con los negros, ellos están alborotados y quieren bailar la rumba en guaguancó. Con la tumba el tumbador y su soy ni mala ni santa. Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta. Una como yo a ti te hace falta. Calladita pero a veces soy mala y que soy no quiero parar. No soy ni mala ni santa. Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta. Muevo el bum bum como un

Estás escuchando en Latina 107.1 más auténtica.

esa negra baila pinche como yo, con aguaje y de lado pinche como yo, porque tiene caché pinche como yo, porque tiene tumbao pinche como yo, por eso siempre la he mirado pinche como y me yo, trae mirando virado pinche como yo, tiene su melao pinche como y yo, y toda la le envidiado pinche como yo, baila salsa y currulao pinche como a golpe de marea cerrado pinche como yo, suavecito y trancao pinche como yo, tan sabroso con mi babalao. Después, van a otro que el problema le resuelve, que el león ya no es tan bravo como los

algo distinto. No sé si te pasa igual. Qué interesante cómo hace el tiempo cambiar. La mitad, ya no existe la mitad de lo que había. De aquella suma total de cariño, solo queda en el momento un 50% y nada más. La mitad, ya no existe la mitad de lo que había. Latina es más música. Me voy a preparar para vivir sin ti. Con esta situación ya no puedo vivir. Dicen que no me quieres, de ti me mancharé. Y voy a regalar mi amor a quien yo quiera. Tu sorpresa para mí, hace tiempo que la sé. Cuando la supe yo lloré, cuando la supe yo bebí. Ya que todo está bien claro, cantando yo me voy de ti. Llorar por un amor es algo natural. Viviré sin tu amor, huepa, perdí mi propiedad. Ahora yo quisiera que me trague la tierra, huepa. Perdí mi propiedad. Ahora yo quisiera que me trague la tierra, huepa. Aquí debajo del sol dicen que nada es para siempre. Thank you.